Hola a todas. Hoy nos metemos de lleno con un tema, yo diría que fundamental hoy en día, las presentaciones multimedia. Están por todas partes, ¿verdad? En clase, en el trabajo. Efectivamente. Son herramientas súper habituales. Tenemos bastante información sobre qué son exactamente, qué programas se usan para hacerlas y, bueno, para qué sirven en la práctica. La idea es entenderlas bien, no solo cómo funcionan por encima. El objetivo, pues, es sacarles todo el jugo, ver su potencial. Bien, vamos a desgranar esto. Exacto. Pues a ver, una presentación multimedia, en esencia, es un archivo digital que se organiza como en, bueno, en diapositivas, ¿no? Sí, como las de antes, pero en digital. Eso es. Y en esas diapositivas metes de todo. Texto, claro, pero también imágenes, gráficos, a veces audio, vídeo. Lo importante es que todo apoya una explicación sobre un tema concreto y sigue un orden. Entiendo. ¿Y sus usos principales, más allá de una clase? Pues mira, lo básico es eso. Servir de apoyo visual cuando alguien está explicando algo. Pero también son geniales para crear tutoriales, paso a paso, por ejemplo. Y en las empresas, bueno, imprescindibles para mostrar datos, resultados, la evolución de un producto, con gráficos que lo hagan fácil de entender. Vale, y para crearlas hay un montón de programas, ¿no? El material los clasificaba, creo recordar. Sí, básicamente hay como tres grandes grupos. Por un lado, el software que llaman privativo. O sea, el de pago, que no puedes ver cómo está hecho por dentro. Exacto. Ahí los reyes son Microsoft PowerPoint, que viene con Office y funciona en casi todo. Windows, Mac, móviles y Keynote de Apple, que viene con iWork y es muy potente en diseño. Y luego están los otros, ¿no? Los gratuitos. Eso es. El software libre, alternativas de código abierto. Los más conocidos son LibreOffice Impress y antes estaba OpenOffice Impress. LibreOffice surgió de OpenOffice, de hecho. Y la tercera categoría, que cada vez se usa más, son las herramientas online. ¿Qué usas desde el navegador sin instalar nada? Justo. Ahí tienes presentaciones de Google, que va con Google Drive, y también PowerPoint tiene su versión online. La ventaja es que puedes trabajar desde cualquier sitio y colaborar con otros fácilmente. Claro, eso es muy útil. Oye, y centrándonos un poco en el más famoso, en PowerPoint, ¿qué es lo básico que hay que saber, según las fuentes? Pues a ver, lo fundamental es que te permite editar texto, meter imágenes fácilmente y luego, claro, mostrar las diapositivas una tras otra. Vale, lo básico. ¿Y los primeros pasos? Pues mira, creas un archivo nuevo y lo primero es elegir un diseño, una plantilla. Hay una pestaña para eso, diseño. Así todo tiene un aspecto coherente. Importante, eso sí. Luego haces la portada y puedes incluso personalizar el fondo. Poner una imagen tuya, si quieres, desde formato del fondo. Y para añadir el contenido en sí, las siguientes diapositivas. Fácil. Pestaña Insertar. Y ahí tienes nueva diapositiva. Y desde esa misma pestaña de Insertar metes todo. Cuadros de texto si necesitas más, imágenes de tu ordenador, archivos de vídeo, de audio. Vale. Y eso de las animaciones y transiciones, que a veces se abusa un poco. Jaja, sí, hay que usarlas con cabeza. Las animaciones, que están en su propia pestaña, sirven para dar movimiento a los objetos dentro de una diapositiva. Un texto que aparece, una imagen que entra. Para dinamizar, ¿no? Eso. Y para controlar cuándo aparece cada cosa. Puedes ajustar la velocidad, si empieza al hacer clic o después de otra animación. Y las transiciones son los efectos entre una diapositiva y la siguiente. ¡Ah! El paso de una a otra. Exacto. Puedes poner un efecto bonito y, muy útil, configurar que la presentación avance sola después de un tiempo o tras una animación, en vez de tener que ir haciendo clic todo el rato. Entendido. O sea que no son solo adornos. Tienen su función para guiar la presentación. Claro, esa es la idea. Y volviendo al mundo profesional, ¿cómo se aplican estas herramientas en el día a día, según lo que hemos visto? Pues mira, lo más obvio es eso, apoyar una charla, un discurso. Pones los puntos clave, los datos, gráficos y ayudas a que la gente siga el hilo. Sí, eso es lo clásico. Pero hay más. Una cosa muy interesante es que puedes exportar la presentación como un vídeo. ¿Ah, sí? Sí, en archivo exportar. Y le puedes añadir tu voz grabada. Esto es genial. Para hacer presentaciones asíncronas. ¿Asíncronas? Quiero decir que la gente las puede ver cuando quiera. No hace falta que estés tú en directo. Para formación online, comunicados internos, va muy bien. ¡Qué bueno! Luego, para el análisis de datos. Transformar esos números fríos de Excel en gráficos visuales para enseñar resultados, movimientos financieros a socios. Y una aplicación más avanzada es hacerlas interactivas. ¿Cómo es eso? Pues usando hipervínculos o acciones en los objetos. Imagina un índice en la primera diapositiva. Haces clic en un apartado y te lleva directo a la diapositiva que habla de eso. Como una pequeña web dentro de la presentación. ¡Ostras! Eso ya es otro nivel. Muy útil para consultar información compleja, ¿no? Exacto. Los materiales mencionaban un par de casos prácticos, ¿verdad? Para aterrizar todo esto. Sí, ponían dos ejemplos. Uno era sobre una empresa que tenía que elegir qué paquete de programas usar. Y la clave era pensar, ¿necesitamos que sea gratis, que funcione online para colaborar, o nos vale uno instalado? Claro, depende de las necesidades. Eso. Y en ese caso, para trabajar online y en equipo, recomendaban Google Drive por encima de, por ejemplo, OpenOffice, LibreOffice, que no son online. O incluso sobre Office Online, si buscaban máxima compatibilidad y almacenamiento integrado. Bueno, según el caso específico. Entendido. ¿Y el segundo caso? El segundo era cómo montar una presentación interactiva para mostrar resultados de la empresa. Lo importante ahí era, primero, planificar bien la estructura. Un índice, luego los datos anuales, los trimestrales, el balance. Organizar la información. Justo. Y luego usar las animaciones o las acciones para crear esos enlaces internos. Por ejemplo, que al hacer clic en el botón del año 2023, te lleve a la diapositiva con los detalles de ese año. Convertir un informe, que podría ser aburrido, en algo que la gente puede explorar. Muy interesante, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo un poco. Pues que las presentaciones son mucho más que poner texto en pantallas. Son herramientas para estructurar y comunicar información visualmente. Que hay distintos tipos de software, desde los de pago como PowerPoint o Keynote, a los libres como Impress o los online tipo Google Slides. Exacto. Y que todos tienen funciones clave para meter imágenes, vídeos, audios, para darles vidilla con animaciones y transiciones, y sobre todo que se usan para un montón de cosas en el trabajo, apoyar charlas, crear vídeos explicativos, mostrar datos de forma clara, e incluso hacerlas interactivas. Se mencionaba hasta su uso en intranets, con los típicos archivos .ppt o .pptx. Has hecho un resumen perfecto. Cubre lo esencial. Bien. Y si miramos un poco más allá, esto plantea una pregunta importante. A medida que estas herramientas se vuelven más y más interactivas, y quizás se conecten con datos que se actualizan solos, ¿cómo podrían cambiar la forma en que compartimos información compleja y tomamos decisiones? Tanto en las empresas como, ojo, en la educación. Uf, buena pregunta para terminar. Es algo sobre lo que pensar, ¿no? ¿Hacia dónde puede evolucionar todo esto? Desde luego. Pues con esa reflexión sobre el futuro, cerramos esta inmersión en el mundo de las presentaciones multimedia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.